Dios, Javi. Creo que ahora van a decir quién es el rey del baile, tío, Javi. Creo que vas a conseguirlo tú. Dios. Seguramente la reina va a ser Mary Jane in the Night. Mary Jane in the Night, tío, no. Es una bibliotecaria. Es una de las pringadas. Una de las pringadas no puede estar cerca mío. Pero cuando se quita la pelotita de las gafas... No me fío nada. Tío. Con gafas. Patético. A ver. Buenas noches, queridos alumnos. Bienvenido a los 19 Juegos del Hambre de la elección del rey, la reina del instituto. En esta edición tenemos como candidatos principales a Javier Marín. Javier Marín es el mejor. A Walter Walfer, capitán del equipo de rugby sincronizado. Timothy Dalton, capitán de hockey sobre skate. Por el lado de las mujeres, tenemos de candidata a Jennifer Kimberly, capitana del equipo de animadoras de waterpolo. Rosalind McNeil, jefa del equipo de tejedoras de bufanda. Y Rebecca Hyle, esa pequeña bibliotecaria con gafas. Patético. Gafas. Sí. Y el rey de los Juegos del Hambre, edición tropecientos mil, es Javier Marín. Gracias, es un placer para todos vosotros que yo sea vuestro rey. Y no sé, dedicar estas palabras a Pedro Almodóvar, ¿no? Sobre todo, que ha sido mi inspiración. Y nada, no tenía nada preparado, así que voy a hacerme la cena. Tío, eres el mejor, la cena. Y la reina del baile es... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha ocurrido? La reina del baile es... ¡Javier Marín! Hombre, eso es un placer para mí ser mi propia reina, ¿no? Porque soy la persona que más placer me ha dado. Para el otro, la verdad que no tenía ningún discurso, pero para la reina tengo este pergamino de aproximadamente 7 kilómetros y medio. Perdón. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a todos los miembros del podcast.es que allá por 2015 me ayudaron a ganar el premio Mejor Podcaster. Bienvenidos niños y niñas a un nuevo capítulo del podcast.es. Punto es. ¿Qué capítulo estamos ya, jóvenes Padawan? Hoy estamos, tenemos el capítulo número 32, 32º, como me gusta a mí decir. Y en este capítulo 32º, tenemos como invitado especial a Javi Marín y Frank Castle. Hombre, sí, es un placer para mí estrenarme en este podcast, ¿no? Hoy... Y tal, y no me salen más bromas. ¿Y tú qué tal, Francisco? Yo estoy seco también. ¿Bromas? Estoy malito, por si toso. Y yo, por supuesto, que soy Jesulín Guapín, el terror de las nenas. Muy bien. Con novio. Claro que sí, de las nenas con novio, ¿verdad? Ahí, obviamente, no hacemos carrera de él, ¿eh? No. Estadísticamente mal. A ver si... A lo mejor tienes una oyente... Yo la estoy viendo, ¿vale? Una oyente que cada vez que tuiteas y tal, ¿no? Y que sale el podcast.es, hace así, se baja el episodio, se ponen los auriculares justo después de maquillarse. Es un poco creepy, ¿vale? Esta chica. Y... ¿Después de maquillarse? Sí, se maquilla, va escuchando. Y en su pared tiene una foto llena, o sea, una pared llena de fotos de Jesulín Guapín. Y hace así... Toda todas, crea como un collage. Y todas las fotos en las que sale con gente las tacha. A la gente las tacha con una cuchilla de afeitar. Es muy bonito. Pues escúchame. Muy bien. Y de hecho, cada vez que te escucha hablar de Cristo, ¿no? La semana pasada, y eso hace así, y hace tu pechete. No. Cosa, lo veo, que cuadra con el historial. Por supuesto que sí. En fin, Jesús, ¿de qué le vas a hablar tú y yo hoy a la chica creepy? Hoy, chica creepy, que estás ahí escondida mientras me miras fotos, es decir que hoy voy a hablar de asesinos múltiples. Madre mía, con lo que pone un muerto, ¿eh? ¿Asesinos múltiples? Asesinos múltiples. ¿Más de dos? Más de matar más de uno. ¿Asesinos en serie? De dos. ¡No! Un error. Ya veréis. Hay una intrahistoria de los asesinos y os contaré cositas. A partir de dos ya múltiples. Ya sí, porque a partir de dos viene ese llamo. Que poco mucho. Bueno, pues después de la sección de Jesús vendrá la mía, que es la historia de una frienemistad. ¿Ah? Es que el castellano me rompe el título que le quería poner, ¿no? A la sección. Frienemy. Que es una mezcla entre friend, amigo, y enemigo, ¿no? ¿Higo? Anda. Y no sé cómo... Yo como todo higo, gitana. Con golpes en el pecho incluido, magnífico. Y pues eso, una historia de dentro del mundo de los videojuegos. Últimamente estoy muy de malditos y bits. Dentro de la historia. Y bueno, es la historia de cómo Sonic y Mario pasaron de ser ahí enemigos de... Tengo calado fontanero. Y el otro, ¡ay, he dicho! ¡Ay! Y de cómo pasaron de ser una enemistad muy bonita y muy fructífera para la gente que odiaba Nintendo como yo, a bajarse los pantalones y decirle, Sony, ¿quién es tu nene, Mario? ¿Quién es tu? Y así. Y bueno, ¿y qué es lo que ha pasado, no? Como un poco así brevemente, historia de una frienemistad entre Sonic y Mario. Historia de una obsesión, magnífico. ¿Y usted, joven, de qué va a hablar? Yo voy a transportaros al año 87. No sé si... ¿Antes de Cristo? ¿20 de julio o 30 de diciembre? Agosto del 87. Yo estaba. ¿Tú estabas ya? Tú no. Yo no estaba. Tú no habías todavía llegado todavía. Tú estabas no estaba. En proyecto. No estaba. Para hablar de Bad, el disco mítico de Michael Jackson. ¡Au! ¿Es esa canción? ¿Esa canción viene de ese disco? Esa canción. Es que entiendo poquísimo de Michael Jackson. A mí no me gusta, pero es que es un disco importante. Yo y me flipa Michael. Y hay que decir que iba a decir algo y se me ha ido, pero absolutamente. Muy bien, pues si tienes ganas de decir cosas... ¡No! ¡Ya lo sé! Este capítulo va de cosas malas. Claro. Bueno, frienemistad, es una mezcla entre amistad sí, y... Sí, pero va de peleitas, realmente. Tú vas de gente que hace pupa, tú de un erizo... De un erizo que se molesta, carajo, sí. Hombre, un erizo molesta, y yo de un disco que se llama Malote. Chanan, el podcast 32. Y el capítulo malvado. La bueno, pues como tiene ganas nosotros, de hablar, que antes me has roto el hilar, ponte a hablar, Jesús. Venga, luego. Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me ven. Sencillo como respirar. Pues hoy nuestro querido Jesulín Guapín nos va a hablar de gente bastante mala, ya que el año... El programa pasado hablamos de gente muy buena como Mesías y tal, y ahora va a cambiar el tercio y va a hablar de gente muy, muy desagradable. Tan buena como los Mesías. Como los ¿no? Mesías. Ay. He decidido, como este es el fin de semana, quien no lo sabe, estamos grabando en el fin de semana de San Valentín. San Valentín. Y... Es que ha visto un chiste antes relacionado con el Señor de los Anillos. Sí, yo también lo he visto. Vamos, el año pasado lo vi. Y, ¿qué os quería decir, jóvenes? Pues como estamos en el fin de semana de San Valentín, he decidido hablar de asesinos, por aquello de la relación. Muerte, muertos. Pues mire, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de los asesinos múltiples. Los asesinos múltiples son... ¿Múltiples de cinco? Así, muy sencillito, gente que ha matado a más de dos personas. Me parece poco. ¿Vale? Más de dos personas te consideran... Yo mataba más, ¿no? Si no, pero múltiple suena hombre, muy mal. Ya puestos... Hombre, tres... ¿Esto es un podcast de... ¿Matemáticas? Múltiples? No, porque somos más de uno. esto es un podcast multiporal. Muy bien. Más de uno, no, más de dos. Vamos a ver. Pues dentro de los asesinos múltiples, antes Javi se ha referido al asesino en serie, que es un tipo de asesino múltiple, pero no son todos los asesinos en series, son asesinos al revés. No todos asesinos, asesinos en múltiples series son como Dexter. Exactamente, no todos los asesinos. Dios mío, mi vida. Hay tres tipos de asesinos múltiples. Tres tipos ideales, entre comillas. Veo que me están atendiendo un mojón. Perdón, estamos riéndonos de mi chiste. Hay tres tipos de asesinos múltiples. Tres tipos ideales, entre comillas. A ver. Entonces, el primer asesino en serie es el asesino de masas. El segundo asesino en serie es el asesino itinerante. ¿Que va de pueblo en pueblo matando o cómo? Y el tercer, te lo voy a explicar todo. Y el tercer asesino, perdón, el asesino múltiple, no asesino en serie. Y después el tercer asesino múltiple es el asesino en serie clásico. A mí es el que más me gusta. Vale, sí, claro, es el mejor para tener de compañero. El asesino en masa viene a ser una, por ejemplo, para que entendáis, los asesinos itinerantes, los asesinos en masa, tienen a su vez una serie de subgrupos, que están los asesinos de familia, los asesinos en lugares de trabajo, los asesinos en escuela o en zona de centro educativo, mejor dicho, los asesinos líderes de culto. ¿Y en parques? En la película salen muchos parques. Venga, eso sigue. El asesino de... estos son los subgrupos. Es decir, el asesino en masa viene a ser una persona que en un reducido espacio de tiempo mata a mucha gente. Rápido. Pum, pum, pum, pum, pum. No, por ejemplo... Todo el mundo conoce lo del Columbine. Uh-huh. ¿Vale? Sí, que se fue. O sea, más es mucho tipo, muerto, poco tiempo. Sí, y en un tiempo, y en un sitio, en un lugar. Es decir, alguien que va, por ejemplo, los típicos de americanos que están cada dos por tres. Un niño, un chaval en Estados Unidos con una escopeta y se va a su instituto. Ese es, está dentro de asesinos en la escuela. Lleva la Game Boy, otra gente lleva otra cosa. Pues, y claro, también los asesinos en lugares de trabajo, los asesinos de familia son los típicos que pronto se le da la colgar y se carga a toda su familia. ¿Qué pasa? Como estos asesinos en masas se pueden relacionar, por ejemplo, con los asesinos itinerantes, que son asesinos que durante un... puede ser un corto o largo espacio de tiempo, pero la clave es que lo hacen moviéndose. ¿De acuerdo? Pero no moviéndose dentro de una ciudad, sino generalmente son largas distancias. O quizás, si es dentro de una misma ciudad, es en corto espacio de tiempo, por ejemplo. No sé si recordáis el asesino de... El ataque terrorista que hubo en Oslo hace tiempo, sí, de Andrew Berkin. No, Breivik. Me lo puedes volver a contar. Este infraser puso un coche bomba en Oslo para después, al poco tiempo, irse a una isla donde estaban haciendo la juventud del Partido Socialdemócrata o Laborista Noruego, estaban haciendo unas convivencias y para cargarse allí a 77 personas. Entonces, esto se considera un asesino itinerante, pero también un asesino de masa. Es decir, porque se está moviendo para realizar este tipo de asesinatos, pero después se concentra en un lugar. Es que son tipos ideales, pero van variando. Y, por ejemplo, los asesinos de tipo de líderes de culto serían, por ponerle un ejemplo, uno de estas personas que está condenada a cadena perpetua sin haber matado a nadie, es curioso, no, por convencer a gente de hacerlo, que... Charles Manson. Me salía. Y este tipo de asesinos en cultos son los que convencen y crean una serie de ¿cómo decirlo? Se aprovechan de personas con tontas. No diría tontas, pero con poca visión ahí. Con poquito, hay que tienen a deber, sí. Que le abre y dice, está prestado. Y uno, por ejemplo, uno de los más famosos de todo es el estrangulador, el líder de los estranguladores. Los estranguladores era un culto en India, un culto a Kali, que curiosamente sale la película del templo maldito de Indiana Jones, donde estos los Thug, depende de cómo lo pronuncie, los estranguladores, es decir, ellos se llamaban el culto de los estranguladores. Adoraban a la diosa Kali matando y mataban estrangulando, imagino. Sí, exactamente. Y allí a la policía de alrededor no... Te estamos hablando... ¿Ese era su nombre? ¿Qué? ¿Oficial? Sí. ¿Y, los estranguladores? ¿No los vieron venir? No, si es que sé bien... Estaban ahí, ¿eh? Es que con deciros que entre el finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, esta secta terminó siendo exterminada por los británicos. Básicamente porque como tener a 11.000 tíos cargándose gente, pues como que no mola. El líder de todo esto, que era Sam Burnham, se cuenta que llegó a matar él solo a 900.000 personas. Pero una tarde. No, no, a lo largo de su vida. ¿Pero él directamente o...? Él directamente. ¿O mal metiendo? ¿No? No, no, no, mal metiendo y matando él. ¿En total? ¿Suma absoluta de lo que él ha matado más lo que es su entorno? La secta en total dice que llegó a matar a más de 5 millones de personas. Qué bien, ¿no? Estamos hablando en un periodo de... Matar, ese, ¿no? Pero esa es la cifra máxima, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que esta secta estuvo durante 150 años dando vuelta por ahí, ¿eh? En el barrio. 5 millones de personas. Esa es la cifra máxima. Otros han dicho que fueron 50.000. Que también es un número... No, que al final también son gente de matar, sí. ¿No? Entonces, estos dos... Oye, antes de seguir, yo quisiera pedir perdón en general a la audiencia si son de... con sensibilidad y tal, ¿no? Porque estamos hablando de... gente que asesina y eso, y nosotros somos de tomarnos la coña todos. Yo estoy serio, ¿eh? Creo que no, yo estoy preguntando desde la absoluta inocencia. No, yo voy a decir gilipolleces y tonterías. Yo estoy preguntando desde la absoluta inocencia, vamos. Pero vamos, que en el capítulo anterior le puse a Dios la voz de un señor de Valleca, es decir que... Aquí... ¿Ves? Pero eso me merece ya menos respeto. Saludo, ¿eh? A las religiones. Saludo. Pues estos dos tipos de asesinos múltiples, asesinos en masa y asesinos itinerantes, tienen una característica interesante. Se consideran que muchos de ellos, por ejemplo, los asesinos de familia, los asesinos en lugares de trabajo, los asesinos de escuela, sufren como una especie de, cuando acaben esta serie de asesinatos, sufren un estado como de shock. ¿Y ahora qué hacemos, no? No, no. Una vez matado. Hay veces que no olvidan, que no recuerdan lo que han hecho, y se ha dicho que ellos tenían, y se ha justificado esto, bueno, justificado. Ha intentado explicar esto mediante el síndrome de Amok. El síndrome de Amok proviene de un concepto de Malasia en el cual a una persona de pronto se le cruza los cables y se dedica a matar gente. Entonces este es un síndrome cultural, no es un síndrome médico, por así decirlo, una cuestión biológica. Es un síndrome cultural y este síndrome de Amok ha pasado dentro de la psicología y de la historia, da una explicación un poco leve. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos, si bien es cierto, de pronto parece un cruce de cable y empieza a cargarse gente sin razón ni motivo aparente, con un resultado final que esta persona entra en una especie de estado de shock, no diría que no es lo común, pero no son personas que explotan, es falso. La mayoría de estos casos son personas que tienen un bagaje anterior de problemas psicológicos, sino de una presión psicológica. Por ejemplo, si tú tomas que el síndrome de Amok es que te puede volver loco así de un día para otro, muchos de estos casos de este tipo de asesinos son personas que han tenido problemas psicológicos con anterioridad, que, por ejemplo, los que matan a gente en su lugar de trabajo han sido despedidos en su lugar de trabajo, a ver, que no es... Pero no suena un poquito excusa, en plan, no, sí, que esta noche por la tarde, no me acuerdo. Que no excuse, quiero decir que no es un momento que de pronto te da tío, me da a mí un síndrome de Amok, sino que han sido despedidos porque han sido despedidos, porque muchos de ellos han sido despedidos de su trabajo, pero muchos de ellos han sido despedidos de su trabajo porque se comportaba de manera, digamos, enfermiza en su trabajo. Uno de estos asesinos en serie, que no recuerdo el nombre, mató a mucha gente en su puesto de trabajo, pero se fue despedido de allí por intentar meterle a una compañera que estaba descansando en una guardia el pene en la oreja. Sin preguntar. Sin avisar ni nada. Entonces como que... Mira, dices, María José, ¿me importa que...? ¿En frío? Y dices tú, oye, Manza. Como que de antes no estaba eso bien, ¿no? Soy el único que se ha preguntado si... Venga, si el pene estaba erecto, ¿no? No lo sé, o sea, yo no me lo planteo. No, pero ¿por qué me cuentas a mí eso? Y mi duda es esa. Es la única duda que... A mí... ¿Me va a dar un síndrome de Amok un día de estos? Pues el síndrome de Damoc, por ejemplo, o se refleja con orejera. Hay una película que lo refleja, que es la de vamos, el segundo puede. La de Michael Douglas. La de Michael Douglas. Sí. Que se le va la pelotera y empieza a reventar cabezas. Pero bueno, aquí el síndrome de Damoc en parte tiene como reflejo en otras cosas. Por ejemplo, no sé si sabéis que los vulcanianos de la serie Star Trek tenían un periodo de celo, diría yo, y en ese periodo de celo se llamaba el periodo de Damoc, porque se le iba un poquito la pelota y se volvía un poco violento. Pero bueno, este síndrome de Damoc, como ya digo, que es un síndrome cultural, ha querido explicar este tipo de locuras de asesinos en masa, que gente va a su clase y se le da la patulea, pero vamos, no diría que no es cierto, sino que esto no lo explica. Pero el síndrome de Damoc es... Un día me da por aquí. Sí, sí, un día que te da por aquí y te pones a matar gente. ¿Pero con lo primero que pillas o vas y te compras con algo? Con lo primero que pillas. No, en el momento que ya te compras algo. Yo voy a hacer el serial killer que va a matar a gente que va con los palitos de los selfies por la calle. Ayer tuvimos un día de selfies. Y el otro día vi uno por primera vez, yo no me encontraba pues, ningún. Pues ayer era todo brutal. Todo Cristo. Que yo creía que estaban... Bueno, yo creía no. Me lo dio a entender Frank... Pero después lo reflexioné y digo, a lo mejor hay una concentración... Que pasamos cerca de la Giralda y, o sea, gente con los palitos de los cojones... Y parecía una concentración de localizadores de bombas debajo de los coches. Es que es eso, a mí me recuerda a eso, tío. Es ese rollo, el mismo concepto, ¿eh? Explosivo debajo de los coches para que no entre en la base militar. Es el mismo concepto. Vale. Pues el síndrome de Damoc, como ya te digo, que te da la locura y además generalmente al final pues no te acuerdas de nada, entra en un estado de shock y la cuestión es que no puedes ser preparado. Es decir... Me da más base en que tú no has preparado nada. En el momento que diga comprar una pistolita, pues ya estás preparado. Ya está premeditadillo, ¿eh? A ver, me ha dado la locura que necesito para matar. Entonces, no. Estos son, por así decirlo, los asesinos en masa. Los asesinos itinerantes, como ya digo, uno en un lugar concentrado, otro que va de sitio en sitio. Hay una película que se llama Asesinos Natos, con guión de Tarantino, que es lo que hace versionar o cambiar un poquito... Una historia de dos adolescentes estadounidenses que se dedicaron a matar a gente en su camino desde Kentucky, no, desde Wisconsin a... Sabía que era Wisconsin. Al estado de al lado. Total, que este es el caso. Entonces, la explicación del síndrome de Damoc, aunque suavecita, está ahí durante muchísimo tiempo. Pero claro, yo le veo lagunas. Y después vamos con los asesinos en serie. Los asesinos en serie son quizás los más comerciales. Son más comerciales. ¿Por qué? Porque te permite hacer investigación. Quiero decir, sería de investigación. Porque claro, un asesino en masa no te da la comercialidad. Pues los ha matado, ¿no? Y ya. Pero el asesino en serie es interesante por las formas, los tipos de víctimas. Porque los asesinos de los otros tipos son de matar y fin. ¿Entiendes? Pero los asesinos en serie son como muy ritualistas. En su mayoría. Tienen son rituales, no estamos hablando de rituales de ningún tipo, sino ritual que tienen, siguen un patrón en ese sentido. Y además estos homicidas que su clave es, como ya he dicho, que son más de dos víctimas en un intervalo de tiempo, separado, y que haya cierto, como se denomina, enfriamiento emocional. Es decir, estos sufren de un periodo en el cual tienen que volver a adaptarse para volver a matar. Y no adaptarse para preparar mentalmente para matar a otra persona, sino se adaptan de un proceso de, ¿cómo quiero decirlo?, de satisfacción por la muerte, caen en una pequeña depresión porque pierden esa satisfacción y vuelven a la necesidad de cazar. Pues estos asesinos en serie tienen una serie de características que permiten crear un perfil psicológico. Porque su manera de asesinar manifiesta un perfil psicológico. Pues bien, el perfil psicológico se elabora a través de cuatro puntos. Que son el modus operandi, donde incluye la escena, es decir, cómo ha dejado la escena, la victimología. Se ha limpiado, ha recogido dos. ¿El modus operandi es lo mismo que el ritual? Sí, el modus operandi, es que el ritual sería un poco de todo, pero el modus operandi sería la forma de asesinar, qué realiza, qué le hace a las víctimas y en qué escena, en qué lugar, ¿de acuerdo? Después, realidad es lo básico. Después yo todo realmente. Pues, la... Mucho, tiene mucha pamplina. Sí, tontería. Después la victimología, que es qué tipo de víctima escoge. El perfil geográfico, es decir, dónde realiza estos asesinatos. Y, por supuesto, el perfil de forense, es decir, qué tipo de cómo la ha matado realmente. Se pueden diferenciar entre dos tipos de asesinos en serie. Después está el asesino organizado, que por norma general tiene un coeficiente intelectual ligeramente superior a la media. Tío, más de... Está diciendo que sería un asesino de eso. Un coeficiente intelectual superior a 105 puntos, ¿de acuerdo? Y después está el otro tipo, sería el asesino en serie desorganizado, que tiene un coeficiente intelectual menor de 80. ¿De acuerdo? Ahora... Pregunta. ¿Cómo vamos aquí los presentes de coeficiente intelectual? ¿Lo sabemos? ¿Has hecho test alguna vez? Yo me hice de tiempo. ¿Y cómo salió la cosa? ¿Me contestas exactamente lo mismo que tú? No, pero ¿no vas bien a decirle la cifra? No, número no me dieron. Ah. Entonces yo tampoco voy a decir el mío. No, yo tampoco. Pues nada. No, venga, seguimos. Yo creo que mi coeficiente intelectual no se corresponde luego con mis acciones, también te digo, ¿eh? Pero ten en cuenta que es el coeficiente intelectual de todas maneras está muy discutido por los psicólogos, vamos. Nada más ahora de que se habla de los distintos tipos de coeficientes intelectuales, por ejemplo, uno de los coeficientes intelectuales que carecen este tipo de personas es psicópatas o sociópatas, sería inteligencia emocional. Exactamente, la inteligencia emocional. Carecen de ello. Pero empatía. Exactamente. Pues como digo, están los organizados y los desorganizados. Los organizados son los típicos característicos que vemos, por ejemplo, Aníbal Lecter. Los cuchillos con los cuchillos, los huesos con los huesos. No, quiero decir, son personas que generalmente están bien adaptadas. Una alarmita en el móvil, mañana tengo que matar a Brenda. No tanto así, sino el rollo está bien adaptado en su entorno, pueden tener incluso pareja o estar casados. Saludar, familia. Es súper importante. Exactamente, son personas que después de haber matado a alguien, la gente se extraña porque tenía un trato cordial. Vamos, que siempre saludaba. Sí, porque saben esconder. Ellos saben esconder esa... Son conscientes de su ausencia de empatía, pero para que no se dé cuenta la gente a su alrededor, ellos lo esconden, lo actúan. Están bien integrados a la sociedad. Es más, se considera que los sociópatas o los psicópatas, que serían este tipo, son los más peligrosos. Son personas que muchas veces no tienen ni que matar, no tienen que actuar de manera de asesino en serie. Pueden ser personas que actúan con un comportamiento totalmente carente de empatía, egoísta y simple a la satisfacción propia. Se dicen que quizás en muchas grandes empresas o lugares de poder hay muchos sociópatas totalmente adaptados. Pues, como digo, son organizados, bien adaptados a su entorno y son difíciles de localizar porque tienen gran control sobre sus acciones. Es más, se le pilla, se le pilla quizás cuando se descontrolan. Claro. Es decir, no, cuando fallan. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Después está el asesino desorganizado. No, bueno, no sé si habéis visto, bueno, si lo habéis visto, True Detective, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tipo de asesino es ese? Uno que no se lava. Desorganizado, ¿no? ¿Tú crees? Ese asesino en serie es totalmente organizado e inteligente. Más cuando habla, si os fijáis, cuando habla ese personaje, se nota que no es como, por ejemplo, no es imbécil, al revés, es una persona inteligente. Su método es muy ritual, deja muy pocas pistas y él es consciente de lo que está haciendo. Un asesino desorganizado sería, aunque claro, tiene un componente que no tiene generalmente los asesinos organizados son los menos sórdidos, entre comillas, son más efectivos, no son tan brutales, esa es la palabra, no son tan brutales, lo cual es como una media, pero no estoy diciendo que sean todos son menos brutales, los organizados, no es así, hay algunos más son limpito, tremendamente ¿no? brutales, sí, pero es que el Dexter, por ejemplo, sí, pues, y sigue siendo brutal, por ejemplo, limpiaba Dexter, pero Dexter era muy organizado, dejaba todo recogido, exactamente. Dexter era un asesino en serie organizado. Y Jack el Destripador sería un asesino en serie también organizado cuando era muy brutal. Después, es que me estoy acordando de la serie de Fargo. Hacéis muy mal. El asesino era más de pulsos. Aunque quisiera matar, era en plan, te mato aquí, claro, ya. Ese es el asesino en serie desorganizado. Que suele ser un asesino menos inteligente, menos preparado. Se le suele pillar antes. No, pero este era... organizado, pero si te tengo que matar aquí, te mato porque sí. Sí, pero la cuestión de lo desorganizado es que la organización no tiene nada que ver con el impulso, porque ten en cuenta que al fin y al cabo su deseo de asesinar es un impulso. La organización tiene nada que ver cómo reacciona antes y después de lo que es el haber matado. De lo que es el acto homicida. Es cómo reacciona, cómo es capaz de ocultarse, ese tipo de cosas. El desorganizado es, y además, esto, como ya he dicho, son personas que parecen adaptadas. El desorganizado es el chalao, que la gente ve, este tío está loco. Está loco cualquier día. Está loco. Y actúa de manera totalmente impulsiva, pero antes y después tú sabes que este tío dice, este tío va a hacer algo. Y generalmente es el que se le pilla. Ahora decimos, ¿cuáles son las motivaciones de este tipo de asesinos? Pues se ha pensado siempre que es la demencia, es decir, que están chalados. Pero realmente este es el menos común de todos los motivos. La demencia, aunque realmente da la sensación por esa ausencia de inteligencia emocional de que no son personas cuerdas, realmente son personas cuerdas, conscientes. Pero el factor es que carecen de esa empatía. Y no solo eso, sino que tienen un instinto criminal que se despierta a través de esa necesidad de ser superior. Porque, como veremos, quizás los dos factores básicos que tiene un asesino, de motivadores de un asesino en serie, es el poder y el control y el placer. Es decir, generalmente el placer que le produce el control sobre la muerte de un ser humano, ese placer de ser importante, es lo que hacen que estos asesinos, es la principal motivación de estos asesinos en serie. Y el poder y el control además se manifiestan en antecedentes que suelen tener, porque los que optan por esta vía suelen haber sido personas maltratadas, que a través del poder y del control se resarcen de esa idea. También es cierto que existen motivaciones misioneras. Las motivaciones misioneras puede estar relacionada con la demencia, cuando son los que escuchan voces que le dicen que tienen que matar a la gente, pero en cambio otros pueden ser, por ejemplo, el Andrew... ¿cómo era? ¿Berkin? David, que es una motivación misionera, porque según él estaba acabando con gente que le estaba haciendo daño a su país. Lógicamente era un monstruo de mierda. Pero él no tenía ninguna voz que se lo dijera, sino él ya había llegado por su propia argumentación. ¿Entendéis? Sí, sí. Es la diferencia de un asesino en serie de mente. Misionero, pero de mente. Tú escuchas voces y dices, una gema ha dicho que me lo cargue. Demente. El Andy Uberdick no es demente. Hijo de puta. Y, como he dicho, estos rasgos no salen de la nada. Los asesinos en serie se ven de antes. Pasa que hay algunos que son capaces de ocultarlo. Y generalmente estos rasgos principales que tiene un asesino en serie son, por ejemplo, las fantasías macabras. Ellos tienen que alimentar esas fantasías antes de actuar, antes de ir a cazar y matar a alguien. Y hay una serie, considera hay un conjunto de signos que hoy está un poco discutido, que son el conjunto de McDonald's, que son una serie de cuestiones que parece ser que se dan con bastante frecuencia en los asesinos en serie. El primero, anteriormente a convertirse en asesino. Uno de los primeros factores es la piromanía. El destruir algo de manera consciente y a través del fuego, que da una sensación atávica, es uno de los factores que suele ser bastante repetido. ¿Definición atávica para los demás historios? Atávica es algo antiguo, prehistórico, que es como, ¿cómo decirlo?, algo animal, ¿entiendes? El fuego da una sensación natural, pero a la vez antigua, cuando tú lo ves. Y el atávico es la relación con lo animal que tenemos dentro. El cerebro primario. Sí, primario, exactamente. Después, otra de las claves, otro de los factores comunes es el zoosadismo. Es decir, matar animales y torturarlos. Común que cuando hemos sido niños, a lo mejor hemos cogido una mosca, le hemos quitado las alas. ¿Vale? Eso no es sadismo, eso es cierta crueldad por la ausencia de empatía de los niños, pero estamos hablando de gente que maltrata perros, que maltrata gatos. Que hormiga con una lupa. Sí, eso quiere decir, no es matar gatos, despellejarlo y ese tipo de cosas, estamos hablando de animales más grandes. Además, cuanto más cercano al ser humano, peor. Y por último, un símbolo, uno de estos, el último punto de este conjunto, que sería mearse en la cama. Pasados los 6-7 años, desde que cuando ya tenemos control sobre nuestro aparato miccionador. Y esto es símbolo también. Se tiene que explicar mucho, ¿eh? De miccionar, coño. Ya, coño, ya sé lo que es miccionar, pero que mearte en la cama es un síntoma de hora que tal. Sí, a partir de una edad. No, no, es una. Tienes un reto. Mearte en la cama. Ves que a los 9 años aún se sigue meando. Es que me mudo a Denver, vamos. No, mearte en la cama es un símbolo de cierta inestabilidad psicológica. A partir de una edad, ¿eh? Estamos hablando. Si tú tienes. Cuando. A partir de los 6-7 años, que es cuando realmente tú físicamente tienes que tener control sobre el meartito. Pero sí, a partir de esa edad, pero también es símbolo, como he dicho, es un símbolo también de maltrato. No tiene que ser una persona que haya sido el mearse en la cara, no implica ser un asesino, sino es uno de los puntos que es común. Sí, mearse en la cama puede ser, por ejemplo, como ya he dicho, símbolo de maltrato, igual que, por ejemplo, los terrores nocturnos pueden ser símbolo de maltrato, pero todas las personas que sufren terrores nocturnos no han sido maltratados. Es un símbolo de cierta inestabilidad psicológica. Pero puede ser una cuestión. Miedo también. Miedo que tenga problemas a lo mejor en la escuela. Es decir, como forma en general, un niño sano totalmente, sin ningún tipo de problema, sin nada, no suele mearse en la cama a partir de una edad. El problema no tiene por qué ser. Ha matado a alguien, puede ser a lo mejor que él se metan con él en la escuela, por ejemplo. Entonces, esto es más o menos lo que quería decir yo de los asesinos en serie. Queda un capítulo serio, ¿eh? Sí, tío, es que me queda un tema que. Ha llegado un momento en el que. Cuando ya me has visto dejar de hacer bromas. Sí, ya está bien. Que... Me ha cortado el cuerpo. Pues ya está, es que esto es mi regalo de San Valentín. ¿Cómo quedáis? Ha sido muy confuso cuando has dicho mearse en la cara, porque... ¿La cama? Sí, pero ya, te equivocaste y has dicho cara y nos hemos quedado sí. Locos... Ah, vale, pues me lo he dicho, coño. No pasa nada. No, verdad, no pasa nada. Me decía sí, más cómico así. No mearse en la cama. Cada uno se mea donde quiere también. Cada uno con su fantasía. Que al final es lo de siempre, que saludaba. Saludaban, sí, los organizados suelen saludar. Yo, por si acaso, no saludo nunca cuando bajo por la escalera. Nadie. Pero siempre hay una vecina que se coja así, la Rebeca, y dice, yo lo veía venir. Siempre hay una. Tenía algo raro, tenía algo raro le veía. Sí. Vamos, yo creo que yo tengo una loca en mi casa, ¿vosotros lo sabéis? Sí. No en mi casa, no en mi piso. Tu bloque, ¿no? En mi bloque tengo una loca chalada, que como cosas interesantes, una vez, yo vivo en un cuarto, esa loca vive en un segundo. Una vez vino a mi casa a decirme que dejáramos hacer ruido porque estábamos molestándola. Eso fue hace 2 años, en pleno exámenes, cuando yo vivo con mis hermanos, todos estábamos estudiando, y era, por cierto, las 2 de la tarde. Y estábamos estudiando a las 2 de la tarde, en verano, bueno, en verano, ¿no? En junio. Pasado febrero aquí en Sevilla. Es decir, en época de exámenes, sin hacer ningún tipo de... Y cuando yo caí, que la señora venía del segundo, le dije, señora, ¿usted es consciente que vivimos en un cuarto y que hay un piso en medio? Me dijo, sí, pero es que los del tercero son de aquí y no pueden haber hecho ruido. ¿Son de aquí? ¿Concepto de son de aquí? El son de aquí significa que como nosotros no éramos alquilados y no somos de aquí, somos los que el ruido nuestro atraviesa las paredes. Y llegué hasta ella. ¿Y saluda, señora, saluda? Saluda. A mí me lleva pidiendo una maceta desde que llegué. La primera vez que me la encuentro en ascensor me empezó a decir, ¿tú quién eres? Jesús. Corre. Un vecino nuevo. Dice, ¿ah, sí? ¿Tú cómo te llamas? Le dije, me llamo Jesús. Tú no te puedes llamar Jesús. Tú no eres Jesús. Yo me llamo Jesús. ¿Que tú no eres Jesús? Digo, señora, que yo me llamo Jesús. Ah, que te llamas Jesús. Creía que eras Jesús. Digo, no, señora, me llamo Jesús. Muy bien, venga. Espera. Y me dice, ¿tú tienes una maceta? Digo, no, señora, yo no tengo una maceta, vivo en una casa alquilada. Vale, pues bájame una maceta grande. Señora, yo no tengo maceta. Pero tráeme una maceta. Vale, no te voy a traer una maceta. Total, que me bajé del ascensor, la mujer seguía. Por cierto, ella estaba en el ascensor ya, curioso. Porque viene... Echa la tarde allí. Me bajé del ascensor y la mujer es detrás mía. Pero tráeme una maceta, señora, que me deje, que no me voy a llevar ninguna maceta. Que me traiga una maceta. ¡Que se vaya, loca! ¡Ay, loca, me ha dicho! Jesús, ahí va. Corre. ¿Cómo estás? Pues así, la de los del coño. ¿Y ves sola? O se la han comido a los compañeros. ¿Puedes tener los asesinos? Bueno. Muy didáctico. Muy didáctico, me alegro. Ahora, si tenéis controladita a la gente, a los pirómanos, y a los sádicos y a la gente que se mea en la cara. ¿Te acuerdas cómo al principio, hace 3 años, cuando empezamos este podcast, queríamos ir a las secciones? Iré. Pues venga, tú vas a hablar de asesinos y yo de Sonic y Mario, ¿eh? Venga, vale. Pa'lante, ¿eh? Hasta luego. Venga. Gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante. Después de este clima tan festivo con mi sección, tiene Javier Marín. Hola Javier, ¿qué tal? ¿De qué no vas a hablar? Vengo a hablar de un animalito que tenía problemas de comer cadáveres. Con su fontanero italoamericano que vivía en Nueva York. Bien, ¿eh? Bien, me alegro. Saludaba. Siempre saludaba. Que empiece, bueno, la muerte. Como toda historia que se precie, esto comenzó en los 80, ¿no? ¿Verdad? Jesús comenzó en los 80, yo empecé en los 80, y Fran a los 80 pues estaría haciendo el amor, probablemente ya. Él estaba ya, pero porque alguien tenía que estar para tenerlo controlado para cuando llegáramos nosotros, ¿no? Yo fui a la nave de nodriza. Bueno, pues como tú recordarás, Fran, en 1981... Nuestra historia comienza en 1981, ¿vale? Porque, ya os digo, es la enemistad-amistad. Ha pasado de ser una rivalidad a ser una amistad, como todas las buenas historias. Como los dos pilotos de Fórmula 1 estos de la película de Rush, que eran gente, ¿verdad? Rush, no Flash, Jesús. Muy bien. ¿Cómo se llamaban? El que tenía la carita así regular. Porque se quemó. Niki Lauda. Niki Lauda y Niki Lauda, agárrate fuerte, Niki Lauda. Muy bien. ¿Esto lo habéis improvisado o es de algo? Estamos contando a los Peter Sellers. Bueno, pues Niki Lauda y un británico con el que se llama mal, que es Thor en la película, ¿vale? El volante con forma de martillo. Y Jordan y su enemigo que tuviera, que no tampoco sé muy bien quién era. Bueno, eso es malo. Sí, bueno, los malos de los dibujitos de los Looney Tunes, pero ¿Jordan? Sí, Jordan, ¿quién era su rival? Porque no, la gran rivalidad de baloncesto es Magic Johnson y... Y el otro, ¿verdad? Coño. ¿Ves? No, espera, era coño, de Boston Celtics, tenía el 32, rubio. La River, coño. La River, muy bien. Y... Joder, se me ha ido totalmente el nombre. Claro que sí. Y Magneto. Ahora en el baloncesto pues están los dos hermanos Gasol y yo. Estamos ahí a partes iguales. Uno está a punto de batir un récord de Jordan y yo he metido una canasta esta mañana y falla otra. Pero hemos ganado, estoy muy contento. Hemos ganado. Oye, es muy guay porque la gente del podcast.es normalmente se va a enterar de los resultados deportivos de mi deberíamos equipo. Tener sección deportiva, de hecho, solo para hablar de tus partidos. Javier ha metido una canasta. Hoy una y ya, he fallado muchísimo. Está bien, poco a poco. Un partido lamentable, pero hemos ganado, que es lo importante. Estamos ahí. Sonic y Mario, ¿verdad? Lo que veníamos a hablar. En 1981, un señor llamado Shigeru Miyamoto, que os sonará porque ahora nada en ríos de oro y está hasta arriba de dinero, pues lo quería petar con Donkey Kong, que era un monete que había secuestrado a Pauline, que era una señora rubia, una muchacha rubia, y ahí está, ¿no? Pues el videojuego. Bueno, total, que Shigeru Miyamoto, antes de seguir, que quiero decir que no sé cómo enfocar la sección, pero voy a ir para adelante. Estás dando hablando lo más rápido, que puede, ¿no? Está hablando porque está hablando muy rápido. Shigeru Miyamoto quería hacer un videojuego de Popeye, con los personajes de Popeye, Olivia, Bruto y tal, pero al parecer no tuvo la licencia. Quería mezclar Popeye con Donkey Kong, se rumoreaba, ¿no? Total, que necesitaba un enemigo para Donkey Kong. Y Popeye no quedó bien. Y puso a un muchacho que se llamaba Mr. Video, ¿vale? Era el enemigo de Donkey Kong y la idea era que Mr. Video saliera en todos los videojuegos. En todos los de Nintendo. ¿Everywhere? Que recordemos que empezó como una compañía que vendía cartas. No. Es que si os podéis ir para atrás y volver a cuando los videojuegos los hacía Manu Caballero, lo hacía mucho mejor que bueno, yo. Bueno, si te vas para atrás, escuchas cadáveres, pero bueno. No, va. Hace ya mucho tiempo. Total. Que le puso a Mr. Video. Y luego ya le puso a Mr. Video, lo puso a saltar barriles que tiraba Donkey Kong y dijo pues que se llame Jumpman, hombre saltador. No hay carrera de marketing en Japón, ¿no? No, se ve que no. Joder. No se vende. Y bueno, pues resulta que había un señor en Estados Unidos, en Nintendo América, que era el landlord en, ¿cómo se dice? Al que le tienes que pagar dinero al final de mes. El casero. El casero. El casero de Nintendo América, que se llamaba Mario no sé qué. Y en su honor, pues, le pusieron a este personaje Mario. Y aquel día Shigeru Miyamoto dijo, Mario, ay, ¿a dónde me vas a llevar, Mario? Porque su idea era hacer que hiciera cameos en todas las películas, igual que hacía Hitchcock, que salía, pues su idea era que en todos sus videojuegos saliera el Mr. Video este, Mario. Uh-huh. Pero lo vio, lo puso rojo y azul, porque contrastaba con donde se situaba la acción, que era en unas alcantarillas. Y le vio que los colores tenían flow. Esto estoy contando el origen de Mario. Hostia, pues, que el color tiene flow. Lo vio que estaba guay. Y pues decidió que fuera fontanero porque Donkey Kong era en un edificio en construcción. Dije, en construcción no hace falta cañerías. ¿Quién puede poner cañerías? Este, el fontanero. ¿Y dónde se hacen los mejores fontaneros, Francisco? En Italia. Y va, en Nueva York. Pero que era Nueva York, pero para darle su aquel tenía que ser italiano. ¿Por qué? Porque le dio por allí. La gran cantidad de italoamericanos que hay en New York. Claro que sí. Y los estereotipos son como súper cómicos, oye. Como por ejemplo, ¿os conoce, no? Los Guido. Los de... Son italoamericanos de mentira, porque después van a Italia y dicen, no, ¿qué mierda es? Yo piedras no quiero, yo quiero drogas y alcohol y todo eso. Los de Jersey Shore, ¿no? ¿Se llamaban? Yeah, motherfucker. Muy bien. El otro día alguien me habló de Jersey Shore y yo no sabía de qué me estaban hablando. De que... Ah, sí, estábamos todos juntos. De que Snooki medía 1.40 y algo. Ah, sí. Era. 1.42, sí. Como Mario, en sus inicios, antes de que le empezaran a poner la ¿son la misma persona? ¿Mario y Snooki? Yo creo que sí. En fin. Pues ya empezaron los videojuegos. Primero tenía Super Mario, que era Mario y Luigi. Super... No. Y todo lo de antes también. Bueno, pues empezaron ya los videojuegos. Vamos de Donkey Kong a Donkey Kong Jr., donde ya está más definido el personaje de Mario. Luego nos vamos a Mario Bros., donde vas con Luigi y vas matando los bichitos que van apareciendo por la alcantarilla, que era este que tú le tenías que dar por debajo para que se diera la vuelta y luego para darle una patada. ¿Habéis jugado? ¿La tortuguita esa? Sí, el de las tortuguitas. Sí. Sí, claro. Que rebotaba el caparazón. Sí, sí, iba de un lado para otro, si aparecías en un lado de la pantalla te ibas para el otro, y sí. Así. Y ya luego vino la Nintendo y vino Super Mario, Super Mario 2, Super Mario 3, y así hasta el infinito prácticamente. Y Super Mario 2, como anécdota, recuerdo, que ya nos lo contó Manu antiguamente, que Super Mario 2 en Estados Unidos y Europa era Aladdin. Era un videojuego de Aladdin que cambiaba la mecánica del juego, que en lugar de saltar en las setas y tener que... recuperar a la princesa Peach, ibas cogiendo rábanos y se lo tirabas a bichos y ibas completando los niveles pues, eligiéndote a Mario, Luigi, Toad y la propia princesa. Me parece bien. ¿Rábanos? Super Mario 2 era demasiado complicado y en Occidente se llamó Super Mario The Lost Levels. Seguía la misma mecánica que el primer Mario y eran más niveles, igual. Mismo bien, rollo. Ahí te va Mario, ¿no? Sí, que la princesa que la secuestra. Y hay unos monstruos. Clásico. Y se los comen. Bueno, pues os voy a llevar. Que ya hemos hecho un repaso así un poco por encima. Porque no nos apetece nada hablar de juego y otro juego y otro juego. Porque no es nuestro rollo. Vamos a 1996. Donde a Nintendo le va del carajo. ¿Vale? Le va muy, muy bien. Y acaba de sacar para Nintendo 64. Mario 64. Hemos fijado la fecha en el 96. ¿Vale? Claro. Vamos para atrás. Volvemos a 1991. Sega es otra compañía de videojuegos japonesa que, pues, también le iba muy bien en esa época. Estaba súper guay y tenía su mascota, porque esto va de mascota, porque nosotros aquí en el podcast tenemos... ¿Cuál es nuestra mascota? Fran. Oficial Fran, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, entre la chinchilla y yo, eso ha dolido, ¿eh? La chinchilla... Bueno, eres tú, Fran, lo siento. Hay una escala que estamos que manda primero Noé, que por eso es la dueña de los estudios. Luego está Jesús, luego estoy yo, luego está Miña, la chinchilla, y luego vas tú, al final. Bueno, pues en 1991 Sega necesita un nuevo icono, ¿no? Necesita una nueva mascota. Porque tenía Alex Kidd, que era un muchacho con el puño grande. Y la oreja también. Y la oreja grande y la cabeza en general. Pero eso no tenía flow porque también iba vestido de rojo y azul. Y no era demasiado característico. Se ve que no vendía tanto. Se ve que no. ¿Pero vendió? Regular. ¿Ah? Vendió regular, venía preinstalado en la consola. Digo, que lo tenías a cojones. Luego tenía un par de videojuegos más, pero no lo petaron en absoluto. ¿Verdad? Nada. Ah, pero molaba, a mí me gustaba. Bueno, pues se ponen manos a la obra, ¿vale? Los de Sega. Y os tengo que contar que Sonic era mi ídolo, pero antes de crear a Sonic, tenían unos candidatos, ¿vale? Tenían a Mighty de Armadillo, que no os tumbéis porque estoy... ¿Mighty de Armadillo? Mira a Mighty de Armadillo, Jesús. ¿El armadillo navideño? No el armadillo navideño, pero tiene la misma cara que Sonic. Joder. Es igual, solo que tiene... Es un armadillo porque lo tiene rojo por detrás y negro por delante. Persona. ¿Eh? Same person, ¿no? Puede ser primo hermano. Un clon. Tiene la misma cara y tiene como cuerno. Y el anillito. Pero como que no tiene tanto flow, ¿verdad? Nada. No tiene, no es el mismo aerodinámica. Rollo. Pero es el armadillo navideño. Ya lo pondremos en el blog, ¿verdad, Jesús? Sí. Mighty de armadillo. Claro que sí, por supuestísimo. Bueno, el segundo candidato era Theodore Roosevelt con pijama. ¿Cómo? Tenemos la imagen de Theodore Roosevelt en la cabeza, claro. Un señor afable, hostia. Gordito, súper molón. Bueno, gordito no, estaba fuerte, ¿eh? Bueno, pero... Era fuerte, pero... fuerte. En Doctor Who se le ha representado redondete, ¿eh? Theodore Roosevelt. ¿Cuándo? En un capítulo que no me acuerdo ahora. Pero, o sea, Theodore Roosevelt como... O sea, como mascota de Sega. Digo, ¿cómo lo ves? Theodore Roosevelt es, para que todo el mundo tengamos en mente, Ron Swanson. Ron Swanson de Parks and Recreation. Con una gafita redonda. Pero me parece una idea acá. De acá, ¿vale? Es que no, pues... no he visto idea tan buena de Paspadilla Vampiros antes. Theodore Roosevelt podría ser uno de los tíos más épicos que ha hecho. Por supuesto, por eso lo digo. Y lo digo totalmente. Pues ahora vaya a quedar flipado, ¿vale? Theodore Roosevelt, esa idea de este hombre en pijama, se modificó y acabó siendo el Dr. Robotnik, que es el malo de Sonic. Lo veis, ¿eh? ¿A que lo veis? Pero ahí el bigotazo... Mucho modificado, veo yo ahí, ¿no? Sí, el pijama... La redondez esa... No, pero sí, lo veo el patrón. Lo ves, ¿verdad? Sí, lo siento, quiero verlo. Y el tercer candidato, Presoni, era un conejo que cogía las cosas con las orejas. ¿Con las orejas? ¿Cómo lo ves? No, ¿verdad? Regular, flojete, ¿no? Pero... flojete. Bueno, no. El diseño de Sonic... es azul, evidentemente, porque Sega es azul. Porque el logo de Sega... Es azul. Claro. ¿Por qué? Mario va... así, de pronto. He dicho Sega. Era la musiquita. Entendía la drinka y se escuchaba. La drinka, que tú eres una de esas tres personas que la tuvo, ¿eh? Adelante. Bueno, pues azul por el logo y las zapatillas rojas son así por las de Michael Jackson. Es donde hilaba mi sección. Y hay un rumor por ahí. Dime que ya no se me va a ver la cama. Ya, hiladito ya. Ya podemos cerrar. Venga. No, hay un rumor que dice que el diseño de Sonic lo hizo Michael Jackson. Que donó el diseño a Sega, porque era súper fan de los videojuegos y demás. Y era un señor que no quería dinero. Leyenda urbana. Leyenda urbana. Bueno. Una curiosidad, Sonic, si alguna vez habéis jugado alguno, sí, imagino que sí, ¿verdad? ¿Habéis visto qué pasa cuando se mete en el agua? Pues se ahoga. Cuando lleva mucho rato, pero muchachos, lo que es nadar, no terminaba de nadar. ¿Por qué es un erizo? Pues no puede nadar porque su creador pensaba que los erizos no podían nadar. Dice, pues pa'lante, que ande dentro del agua como si no pasara nada. Anda más lentito, te pone un número en la pantalla 5, 4, vas todo agobiado. Burbujita. Y luego hace... Porque mueve la cabecita. Madre mía, qué agobio. Cada vez que... ¿Verdad? Y reventaba cuando se le caía el anillo. Bueno, pues Sonic tuvo su primera aparición en el Sonic 1 de la Mega Drive, Jesús. No, claro que no. Por supuesto que no. Estoy mirando cara de... su primera aparición fue en un juego que se llama Rad Mobile, que era de carreras, un arcade, y Sonic estaba colgado del parabrisas. No, del parabrisas, no, del retrovisor. Lo típico que te pones el toro de... No, el toro de pone, ¿no? ¿Qué tenéis vosotros puestos en el retrovisor del coche? ¿Qué hay en el coche de tus padres? Nada. ¿El ambientado tampoco? Por lo menos, el ambientado de pino, un clásico. Nosotros somos muy duchados. Muy bien. Pues el ambientador de pino, pues en lugar de eso, un Sonic. Dando vueltas así. ¿Pero a modo de presentación o qué? No. Tú vas pasándote tu fase todo agobiado porque se te está acabando el tiempo y tienes a Sonic ahí. Ya está, como adorno. Está guay, una cosa simpaticota. No, sí, yo... No, sí, sí, sí. Parece bueno. Hablas con dos personas que no tienen coche, súper bien eso, ¿eh? Pero tus padres tendrán coche, ¿no? Pero tú ves a mi padre con un Sony en el coche. No, pero yo te lo cuento. Mi padre pondría, yo qué sé, una guitarra flamenca o algo de eso. Hola, ay, que tu padre es muy... Tiene mucho padre. Tu padre es muy mayor. Bueno, pues ya empezamos. Este es un juego de plataformas, igual que el de Mario. Bueno, igual, más o menos. Tú corres y vas para adelante. En 2D, vas para adelante cogiendo anillos, Mario va cogiendo moneditas, saltando los bichitos, igual que Mario, y matándolos rodando. Y la diferencia principal es lo de la velocidad. Sonic va súper rápido. ¿No? El Sonic más redondito y el Mario más cuadradote. También es verdad que Sonic salió para consolas con más potencia que Mario al principio, y por lo tanto los gráficos son mucho más espectaculares y mucho más bonitos. A mí me gustan mucho, son menos simples. Yo también, es verdad que yo me crié con una Master System 2 y mucha gente se crió con una NES. Yo me crié con mis hermanos. ¿Tú te criaste entre libros, entre páginas? No, con mis hermanos. Francisco, ¿tú te criaste con un Atari o algo así? Yo con el Alex Kidd. ¿Esa cuál salía? ¿La Master System 2? Alex, sí. Pues ¿era un chaval de tu barrio? Alex, pero Kidd. No había presupuesto para más. ¿Verdad? O sea, yo Alex Kidd y punto. ¿Ya está? Nada más. Yo tenía... Escúchame. Ahora mismo tú coges y te vas a tu estantería y tienes 348 juegos, ¿vale? Pero en mi época yo tenía el Sonic 2, el Columns, el Asterix, el Batman y a veces me dejaba el Ninja Gaiden. Me he pasado la infancia con esos juegos y ya está. Y no hacía falta más. Y una y otra vez. No sé, era divertido, tío. Y ahora no tengo nada para jugar. 48 juegos ahí, solo en ese estante. El Columns sí lo tenía. El Columns, ¿verdad? Ya. El Columns, ¿te venía como a mí que me venía en un cartucho con tres juegos? El Columns, el de los coches y el de fútbol. Estamos hablando del principio de los 90 y yo no me acuerdo lo que hice la semana pasada. No más sé. Cortito. Bueno, pues dije 96, ¿verdad? Mientras que Mario le iba súper bien la vida y a Nintendo con el Super Mario 64 ahí en 3D súper guapo. Sonic aún sacó un juego que se llama Sonic Blast para Master System, que es la consola que tú y yo estamos hablando, que es súper basiquita. Bueno, y teníamos a la Sega Saturn hundiéndose como el Titanic y Sega intentando salvar su culete con la Dreamcast. Esto reitero que podéis volver a escuchar el episodio en el que Manu hablaba de esto para más señas. La Dreamcast, ¿lo tuviste? Está guay, tenía la memory card con la que podía jugar y todo eso. Te la compro, luego hablamos. En fin, es una de las pocas consolas que no tengo a día de hoy. Pues Sega se fue lo que viene siendo al garete, por decirlo de alguna manera bonita. No. Sí, mientras Mario lo petaba. ¿Cuándo? En el 98, 99. Y yo sin enterarme, Dios mío, de mi vida. Madre mía. Pobre Sega. ¿Está bien? ¿Está contento? y ya, pues Sega se tuvo que dedicar a hacer juegos para las third parties. Empezó haciendo el Sonic Advance para la Game Boy Advance, obviamente, Sonic 1, 2 y 3. Y así ya en 2003 ya hacía videojuegos para la PS2 y para la GameCube y para las otras que estaban de moda en ese momento, la Xbox. Y así ha ido yéndose al carajo hasta que a día de hoy sacó el Sonic 4, que está para móviles y va por episodios. Y es muy incómodo de jugar con el móvil. Es que el móvil no se puede y jugar. Es bastante malo. No se puede, ¿verdad? En la pantalla táctil no, la cruceta no me gusta nada. Pues bien, ¿por qué digo que es una fría enemistad? Sega se tuvo que bajar los pantalones y decirle a Nintendo, pues mira, sí me has ganado. Y ya empezó a día de hoy... Sonic es prácticamente exclusivo de Sega. Lo que pasó de ser una aventura de durante 7 años, del 91 hasta el 97, 98, donde eran los referentes, Sonic y Sega, casi a partes iguales, hasta que Sega se fue al carajo y se ve ya que no. Pues a día de hoy, os cuento, ambas tuvieron su propia serie, muy mala, las dos. Sonic, como curiosidad te cuento que... La serie de Sonic el Erizo, la primera, la del 93, que duró del 93 al 95, donde Sonic tenía que liberar a su planeta de, así, súper profundo, de lo que viene siendo el Theodore Roosevelt con pijama, o sea, el Dr. Robotnik. Os cuento que su voz estaba doblado por Jaleel White. ¡Hombre! ¡Hombre! No caéis, ¿no? ¡Hombre, como que no! ¿Sí? ¿Urkel? ¿No sabe quién es? ¿Quién? ¿Urkel? ¿Urkel? ¿Steve Urkel? ¡Steve Urkel! Ahora sí, ¿verdad? Sí. Stefan Urkel, sí. Stefan. Pues Mario tenía también su propia serie, que era un bastante tostón, y afortunadamente Sonic no tuvo película de imagen real. Digo afortunadamente porque Mario sí la tuvo. Clásico. Masterpiece. Y la gente se murió, ¿no? La gente que la hizo justo después se murió. Algo así pasó. ¿Era el que hacía de Mario no era el de la familia Adams? Había un rollo por ahí. El que hacía de Mario era el señor bajito. Bob Hopkins. Roger Rabbit. Bob Hopkins. Ah, es verdad, ese señor. Se murió al poco, ¿no? Y yo le guisamos. Me parece a mí que se murió... A los 10 años, pero vamos. Sí, pero a poco tiempo, vamos. Claramente relacionado. Pues terminada la película, 10 años y clavado. Muerto. Vale. Mientras Mario, ya os digo yo que me resulta que es el cuñado pesado, Mario tiene que ser un tío súper pesado. Que tú te lo cuentas y te llama todos los días, te manda un WhatsApp y te dice vámonos a jugar al tenis, vámonos a jugar al fútbol, vámonos a jugar al boxeo, vamos a los no sé qué. Llama todos los días hasta que un día llamó a Sonic y le dijo, Sonic, vámonos a los Juegos Olímpicos. Muy y lógico. Empezó la saga. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Seguida por Mario y Sonic en los Juegos de Invierno. Seguida por Mario y Sonic en los Juegos de Londres. Y por supuesto, no nos podemos dejar atrás el que ya es un clásico en la historia de los videojuegos. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Sochi, en Rusia. Donde podemos ver a Mario y a Sonic bailando con Vladimir Putin a lomos de un caballo. Era necesario. Es mentira, pero a que volaría un taco. Hubiera sido épico. En fin, y os cuento esto porque mientras Mario es un pesado que le va bien todo con su Mario Party, con su Mario no sé cuánto, con absolutamente todo lo que te puedas imaginar Mario, de Mario. Mario Hacienda, sí. Mario Hacienda, Mario Inspector de Aduana, todo de Mario. Mario. Qué mal chiste. Sonic acaba de estrenar hace esta pasada Navidad su nueva serie que se llama Sonic Boom, nueva serie de televisión, y sus nuevos videojuegos que se llaman Sonic Boom para Wii U y 3DS. Ajá. Y os cuento que es el videojuego de Sonic menos vendido de la historia. ¿Y va de Sonic corriendo? No, es como una aventurilla donde han remodelado todos los personajes. Sonic, recordemos que es un erizo así, espigado, y que pincha por detrás y todo ese rollo. Y azul, Tiles, por ser. Y azul, sí. Y Tails tiene, es un zorro con dos colas, que nunca terminé de saber si era masculino o femenino. Siempre me la decía, ¿quién sabe? El género, chica. El género es una cuestión cultural. Pero en la serie era chico, así que... Luego estaba Amy, que es una eriza, que evidentemente tiene que tener rollo con Sonic. Y estaba Knuckles, que era un personaje súper guay, que cuando ya habían sacado todos los Sonic del mundo en Mega Drive, sacaron Sonic y Knuckles. Y que era como una expansión. Pero que era el sobrino... Primo. No, Knuckles era un... ¿Qué carajo era Knuckles? Un bicho parecido al erizo, pero no era un erizo. Y Knuckles significa nudillos, porque era un tío duro que pegaba puñetazos a la pared y era capaz de escalarla. Equidna. ¿Qué es un equidna en español? Un equidna. Un equidna es un mamífero... Pero un equidna se llama equidna. Pone huevos, sí. Un mamífero que pone... ¿Como un ornitorrinco? Sí, pero tiene un nombre. Monotrema. Pues eso era Knuckles. Pues ahora Knuckles tiene pecho palomo, súper grandote, y piernas flojitas. Así que sospechamos que ha estado yendo al gimnasio, pero el día de las piernas se lo soltaba. Pero las tiene súper enclunquita, súper ridícula. Pues Sonic Boom se está yendo al carajo. Sonic no... Se ve que no. Y Mario pues no para de sacar juegos. Ahora tiene va a salir Mario Party 10 para la Wii U. Que por otra parte, ya hemos hablado alguna que otra vez, que la Wii U es la consola menos vendida de la historia de Nintendo y se sospechaba que por culpa de ella Nintendo puede, a más bien más largo plazo, que no tan rápido como le sucedió a Sega, puede irse al carajillo, porque no, lo que es la Wii U no. Pero mientras tanto, lo que es las consolas de portátiles, la 3DS, acaba de salir un nuevo modelo, New 3DS, que lo tenéis aquí a mi espalda. Nuestro público está jugando con él mientras hablamos. Sí, eso no una... Hola, eso es tu novia. No, pero lo que tiene ella en la mano. Es impresionante el presupuesto que tenemos, que todos los miembros del público tienen su consola. Por supuesto. Todos tienen su videoconsola. Todos tienen su consola. Tengo que decir que es falso. Ahí hay uno que no. pero ese está ahí en su jaula, observándonos mientras aplaude. Está a punto de... En cuanto termine su iniciación se pone está más gordo, por cierto. No, eso es la postura. De día parece que está más gordo, de noche está más... Sí, yo lo he visto muchas veces en esta postura y ahora ¿sí? lo veo más gordo o más peludo. Está más grande, no sé. Bueno, no es el podcast de chinchillas. Algún día mandaremos una foto. La pondremos en el blog, ¿vale? También, sí, Jesús. Sí, sí, también. Tú la pones. Sí. Tú te encargas. No, que no tiene internet. Bueno, pues ya está. Es la historia de cómo al principio eran rivales. Bueno, la historia es súper resumida. Y competían en todo, competían en videojuegos, competían en las series, competían en el mundo del merchandising, hasta que Sega se fue al carajo y tuvo que entregar la cuchara. Y a día de hoy, Sonic no es más que un complemento para Mario. Y tú has trabajado con Sonic. Y yo he trabajado con Sonic. ¿La estatua gigante? Es verdad, allí en la tienda donde vendíamos videojuegos había un Sonic gigante, es verdad. Y bueno. Pues Sony dejó su carrera con los videojuegos y se fue a cantar con Che. Es un personaje del Super Smash Bros. A día de hoy. Y su amiibo sale la semana que viene y yo lo tendré y lo venderé por más de lo que cuesta. ¡Ah, qué bien! ¡Magnífico! Ha sido muy interesante. No, en realidad no me ha gustado nada, pero oye, ahí está. Yo he hablado de asesino, así que no te preocupes. Vale. Yo era por ponerle otro tonete. Lo voy a hilar ahora que vais a flipar. Sección. ¿Vamos con Michael Jackson? Por supuesto. Francisco. En esta esquina del cuadrilátero, con 70 kilos de peso y un metro ¿cuánto mides, Frank? Yo más de un metro fácil. Más de un metro fácil. Y más de un metro fácil, Frank Castillo. Es más bonito. Pero pues, hilando... Hoy vamos a hilar, ¿no? Sí, hilar. Pues ya que... Hilar. Oh. Venga, dale. Que ya que tú has hablado de un erizo, voy a hablar de Michael Jackson. Vale, adelante. Que tenía una música muy puntiaguda. Como son los cuchillos que mataban. Como los cuchillos de los asesinos que hablaba Jesús. Maldita sea, qué capítulo más bien hilado. Dios mío. Bueno, pues volvemos. Tú que estabas en el año 96 y te habías quedado tú, ¿no? En el 96 fue cuando podías ver cómo uno se iba al carajo y otro iba para arriba. Vale, pues yo retrocedo en el tiempo. Jesús tiene pecho. Volvemos en el tiempo hasta el año 84. Un año donde, bueno, Michael Jackson no lo presento, ¿no? Todo el mundo, cuando hablo de gente y personajes y tal. Sí, le gustaba a los niños. Super Nanny le llamo yo. Sí. Pues, venga, para adelante. ¿Qué pasó con Super Nanny? No voy a hablar precisamente, o sea, no exclusivamente de Michael Jackson, sino de su disco del año 87, Bad, que fue el séptimo disco de estudio que hizo. Sí, exactamente. Bueno, pues volvemos al año 84, el año donde Michael Jackson estaba absolutamente en todas partes. De hecho, en la MTV, cada, no sé si estaba por contrato o algo, pero cada hora tenían que tener en su programación dos vídeos mínimo de Michael Jackson. Dos vídeos a la dos hora. Videoclips. Del... Y me quejo yo que los 40 principales son repetitivos, ¿sabes? O sea, tú ponías la MTV en el 84 y raro sería que no te saliera Michael Jackson a poco que te quedaras ahí. Y eso estaba en todos sitios, porque de hecho Thriller, como el disco anterior, es uno de los discos más vendidos de la historia y le dieron muchísima caña. Y estaba en todas las horas en la MTV, en los Grammys. Fue el año que Michael hizo un anuncio de Pepsi. ¿Sabéis lo que le pasó en el anuncio de Pepsi? Que salía Carlton Banks. ¿Salió ardiendo la Pepsi? Don't fuck with me. Quemaron a Michael Jackson, se le quemó la cabeza. ¿Cómo? Sí, estaba bajando unas escaleras. No, ¿qué estáis haciendo? Yo simplemente te estoy mirando. Y es que tienes una chichilla justo por detrás que se está asomando atenta a mirar lo que dices. Y se asoma así en plan, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso que lo he notado. Sigo. En el anuncio de Pepsi tuvieron que meterle en el hospital porque calibraron mal los fuegos artificiales. Se bajaba una escalera con fuegos artificiales, le cayeron encima y se le quemó el pelo y parte de la cara. ¿Qué edad tenía Michael Jackson en esa época? El pelazo. A lo mejor ahí fue el problema de ciñe. En el 87 ya estaba de ciñito. No, todavía no. Vamos, a ver, estaba clareando, pero no... No. ¿Qué edad tenía Michael Jackson? Yo nunca... Se murió con 50, ¿no fue? Sí, 50 y algo. Sí, creo que para esa época tendría 20 y poco, cosas así. 20 y largo. Y eso, se le quemó el pelo y... De hecho, vamos, fue súper conocido porque Pepsi se acojonó lo más grande porque, claro, Michael Jackson nos va a meter una demanda espectacular. ¡Hemos matado a Michael Jackson! De hecho, fíjate cómo sería que para que no les demandara, Pepsi le dio a Michael Jackson $1,500,000. Que él donó a la unidad de quemado. Y para callarle la boca, $1,500,000. O sea, imagínate si le hubiera denunciado. Bueno, pero tras esta sobredosis del rey del pop, en el 85 casi desaparece. Digo casi porque no hizo absolutamente nada, o sea, públicamente, claro está, él haría sus cosas, pero en el 85 fue cuando hizo lo de We Are The World, We Are The Children. ¿Qué canción más pesada? Sí, lo que pasa es que en aquella época fue un pelotazo, porque reunir en un videoclip, vamos, era para el disco USA for Africa, para recaudar fondos para Etiopía, si no recuerdo mal, y ver un videoclip, que no había YouTube ni había nada. Con todos. Con tanta gente, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper. Era como. Yo recuerdo que lo vi y me quedé como. Hostia. Han juntado a tanta gente. ¿Tú la tenías? ¿15 ya? ¿18? Pues en 85. 18, 26. 8 años, 9. Ah, vale. Yo nací hace mucho tiempo. Bueno, pues en el 85, salvo lo de We Are the World, lo de We Use Us for Today, no hizo nada más. Sí, pero que ten en cuenta que uno de los artistas más importantes de la época, a día de hoy sigue siéndolo, que de repente desaparezca 2 años, porque hasta el 86, finales del 86 o así, no dio señales de vida, pues todo el mundo estaba bastante... ¿Dónde está Michael Jackson? Exactamente, estaba Michael nervioso. Yo estaba realmente como... lo entiendo, pero porque bueno. Nada más que tiene que ver la constancia del podcast. Tomó un podcast con un tipo, o sea, yo creo, de éxito parecido. Puntualidad británica también, ¿no? Entonces, también evidente que nuestra capacidad artística se resiente y necesitamos descansar. De hecho, en esta desaparición, no, los medios aprovecharon para especular, inventar historias. Claro, cuando no hay noticia, hay que inventarla. Y de uno de los mayores artistas, si no se sabe nada, hay que seguir hablando de él. Así que empezaron a inventar historias bastante raritas, que a día de hoy siguen en el imaginario colectivo, sí. Bueno, sí, hay gente que sigue pensándolo y, de hecho, los detractores, ya no solo los medios, sino la propia industria discográfica, aprovecharon para intentar minar la fama y, sobre todo, el enorme poder que estaba cogiendo Michael Jackson en la industria de la música, porque ya no solo que sus ventas de sus discos eran brutales, porque se reservó los derechos de su grabación, de sus historias. ¿Qué listo era? Era un pájaro bueno. ¿Con ese y con lo de los Beatles? Lo de los Beatles, ahora mismo lo cuento, no me spoilé, porque tuvo también bastante peso en el odio que generó Michael Jackson con la industria discográfica. Porque no solo fueron los Beatles, querido amigo Jesús, sino compró el catálogo de Ray Charles, ya tela, en Estados Unidos, de Sly and the Family Stone, que es un grupo de, lo conoceréis, de punk y tal. Y sí, es verdad que compró los derechos de los Beatles porque le hizo una jugada a Paul McCartney, al señor mayor. A la señora mayor. Está muerto. Pues Paul McCartney y Michael eran súper amigos, ¿vale? Y Paul le dijo, dice, Michael, el catálogo de mi grupo se está desperdigando. Cada uno se está desmembrando completamente. Lo ideal es que alguien lo comprara, solo una persona, y solo una persona tuviera los derechos del catálogo de los Beatles. Está feo que lo haga yo. Yo soy uno de ellos. Tú que tienes suelto, cómpralo tú. Pero más lógico que lo hubiera comprado por McCartney, ¿no? ¿Cómo? Más lógico que lo hubiera comprado por McCartney. Él no lo veía claro. Yo creo que no tenía un pavo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando Michael dijo, vale, yo compro los derechos de las canciones de los Beatles y después te los cedo a ti. Paul McCartney todavía está esperando. O sea que todo lo que los Beatles, las canciones de los Beatles generan, ¿se lo lleva Michael Jackson? Ajá. Bueno, ya no se lo lleva Michael Jackson. Los heredelos. ¿En serio? Sí. El dueño de los derechos de las canciones de los Beatles del catálogo completo es Michael Jackson. Bueno, era Michael Jackson y en este caso sus herederos. Me dejan un adado, ¿eh? Pues, ¿supongo que se estaban peleando a puñetazos por la herencia? Y aún así, debía dinero pues por la de Michael Jackson. Porque pues por los derechos de Michael Jackson. Imagínate lo que tiene ahí ese hombre. Imagínate. Pero que ya no solo, a ver, lo que he dicho, que ya no solo el de los Beatles, sino que el de Ray Charles a nosotros nos da un poquito igual, pero que en Estados Unidos es un mito. Que yo, como que me da un poco igual, me cago en los muertos, George I'm in mine. Pero vale, pero no es Ray Charles, los Beatles, yo, a nivel mundial. No, no, el Ray Charles, Beatles, ganar los Beatles. Vale. Pues, claro, la industria discográfica ve que el negrito este, pues, no... Está petando demasiado. Está petando demasiado. Y oye, una cosa, ¿y si habían quedado en que le iba a pasar los derechos? Sí. ¿Cómo es que no...? No, ¿no? Simplemente un es día todo dijo... verbal. Es una historia que contaba Paul McCartney, que decía, no, yo tal, no sé qué. Pero, realmente... Ya te digo. Vamos, de hecho, desde ese momento, habían grabado canciones juntos y demás, desde ese momento dejaron de ser amigos. Normal. Que yo también me mosquearía, ¿eh? Oye, Michael, yo me imagino que ya mañana, después de la compra... de Paul llamando a Michael y no lo coge, ¿no? Y oye, que no coge, le pasará algo. Oye, pues acércate a tu casa, a su casa, cariño. ¿Me ha colgado? Michael no está acá. Lo mismo se destiñó por eso, para despistar a Paul McCartney. Pues por lo mismo. Se cree que soy negro, me voy a hacer blanco y se va a... Igual Paul McCartney se disfrazó de señora mayor para despistar a Michael. Escúchame, ¿te das cuenta que Michael Jackson y Paul McCartney acabaron los dos pareciendo una señora mayor? Más bien... Paul ganó. En ese concurso ganó Paul. Paul es una señora mayor británica. Michael Jackson es una señora mayor de California, harta de operaciones. Pero es una señora. No. Tenía carita de señora. Bueno, pues, como decía, la industria y los medios recelaban de Michael y porque se estaban empezando a dar cuenta de que no era un niño prodigio que había crecido y que hacía discos y ya está. Que era muchísimo más, que estaba teniendo más poder. Y eso escocía muchísimo. Tanto creo que... Había una frase de James Brown, creo que era, que decía que los negros estaban en el espectáculo, pero nunca en el negocio del espectáculo. O sea, que era como, hacemos que los demás ganen dinero, pero no, nosotros no pillamos. Pero creía que iba a decir algo James Brown, que es experto en escocer, iba a decir algo, pues ponte talco, cariño. Si editara yo, te llevabas platillos que te cagan. Como dice un podcast favorito mío, Vuelo 180, era un poquito de Grizzly. Estaba deseando. Un poquito... Llevabas como seis capítulos deseando decir Grizzly en algún momento. ¿Grizzly? Pues por mí, dilo cuando quieras. Vuelo 180. Vuelo 180. Genial. Lo meteré en el saco. De hecho, en esta época empezaron mucho lo de los rumores que hoy en día, como decía antes, las historias raras, los cotilleos, las leyendas urbanas. Y una de las más, que a día de hoy hay mucha gente que lo sigue pensando, era la de que Michael Jackson no quería ser negro. Claro, no, por eso se blanqueó. En realidad padecía una enfermedad que se llama vitíligo, una enfermedad degenerativa de la piel, en la que esta deja de producir la melanina, que es la sustancia que, precisamente... De hecho, el otro día pasé por un escaparate y hay una modelo que tiene vitíligo y es negra, y tiene todo esto de aquí, o sea, de la cara y demás, sí, va perdiendo pigmentación y es una top model con esa enfermedad. ¿Pero eso mata o solo destiñe? Desde el cariño lo he dicho y el respeto. Puede tener problemas. Depende de la gravedad. De piel, por ejemplo. Puede tener cáncer de piel y, hombre, es complicado. Y, hombre, a una persona que tiene esa enfermedad degenerativa de la piel, decirle que no quería ser negro es como decir que Stephen Hawking es un flojo porque nunca se levanta, que es una gilipollez. ¡Stephen! ¡Vamos para arriba! Que lleva 20 años sentado, rey. 30. Y de hecho, verá, lo que os he contado antes de USA for Today, lo de We Are the World, era apoyando a África. O sea, que no quiere ser negro no se pone a ayudar a África como así. Además, recaudó muchísimo dinero. El single se vendió, si no recuerdo mal, 7,5 millones de copias, porque antes se vendían singles. Sí. No había Napster ni Spotify. Napster fue el primer golpe a la industria discográfica. Un día hablaré de esas mierdas. De hecho, en esta época nació el mote de Jaco. Sabes que Michael Jackson, todo el mundo, bueno, cariñosamente, entre comillas. Yo decía... ¿Con mi perro, Jaco? ¿Jaco? Yo decía Michael. ¿Michael? Michael. Yo le decía al señor M. Michael. Bueno, pues el nombre de Jaco viene precisamente de esta época y nació en el 85 a raíz de un apelativo que le puso el tabloide británico The Sun. Uy, un periódico muy, muy elegante. Pues... Fíjate si sería elegante que se refirió a Michael Jackson como Waco Jaco, que viene de un tipo de mono que se usaba en las peleas de mono en Londres en el año 1820 o así. O sea, le estaban con lo de Jaco, era Jaco Macaco, y le estaban diciendo un mono en su puñetera cara. Así es, de Sam, y sigue siéndolo. De verdad. Muy elegante. Ahora lo que pasa es que tiene portadas de señorita o algo así, ¿no? No, contraportada. Contraportada. Y se está empezando a filtrar, ¿eh? Aquí en España yo ya lo he visto que hay periódicos deportivos. El As. El As. Maravilloso. Años. Yo es que la prensa deportiva... pues, de hecho, el término de Jaco, ya no tanto, pero al principio solo lo usaban los medios blancos. Los medios negros no... Obviamente, gracia, no le hacía mucho chiste. Y de todas las gilipolleces que se inventaron leer, esos dos años de sequía de Michael Jackson, era un poco la única cosa que de verdad sí le tocaba las narices a Michael Jackson. Hombre, estaban diciendo macaco. Tocaba las narices no es una buena expresión. Todas, para tenía varias, ¿eh? Pero tocar las narices a Michael Jackson no es... De hecho, parte del cambio de look, quitándolo de la enfermedad y demás, parte del cambio de look, lo del pelo y demás, y si se tuvo que operar la cara, porque coño, es que se le quemó con lo de Pepsi. O sea, que no estaba tan colgado, que lo estaba un poco. Un saludo a los fans de Michael Jackson. ¡Ey! ¡Ey! Pero bueno, en esos dos años él iba completamente lo suyo. Y lo suyo era la gestación de uno de los mejores discos de la historia, que es el tema de hoy, el disco Bad, en el que daría rienda suelta a su rabia y en el que se defendió de todas esas gilipolleces que se decían de él, haciendo pues lo que mejor sabía hacer, que era música. Ya en la gira del 84, en el Victory Tour with the Jackson, había empezado a grabar demos para este disco, y de hecho desde ese primer Germen para Bad hasta la publicación del disco, el artista aprovechó el retiro, alejado de los focos y tal, para concentrarse solo y exclusivamente en componer y grabar a saco. De hecho, para Bad, creo que se generaron casi más de 60 temas, y de hecho, tanto tema, él quería meterlos todos y su productor, Quincy Jones. Metamos 60 canciones en este disco. Michael, va a quedar larguito. No, después lo rebajó, la exigencia de Michael lo rebajó a 30 canciones. Y aún así el productor, obviamente, Quincy Jones, que era quizás el otro negro de la industria casi casi tan poderoso como Michael, le dijo que ni de coña. ¿Sabes qué me ha recordado eso? No, no, ¿a qué te recuerdo? Espérate, esto lo va a tener que cortar. Que yo sorprendré. Esto me ha recordado, tío, a una escena de los especiales que hizo Padre de Familia sobre Star Wars. Mira, ahí está la otra mujer de toda la galaxia. No me gusta. Pues a mí, no, pero me ha recordado lo de. Mira, ahí está otro negro de toda la industria discográfica. Sí, porque por ejemplo, James Brown sí tenía mucho éxito, pero tenía poquísimo poder. Y Quincy Jones tenía muchísimo éxito, en la sombra, porque era productor, pero sí tenía mucho poder también. Shadow. Y era el único que le podía plantar un poquito de cara a Michael. Pero vamos, que le dijo lo de, mira, vale, 30. 30 no, 10. 10 ni para ti ni para mí, 11. Y también se pelearon con la 11, con la canción número 11, también hubo bronca. ¿Al final cuántas fueron, 11? Al final sacaron 11, una edición con 11, y a los años Michael reeditó el disco, versión triple. Ahora, por mis cojones, sacó las 30. Él era así. ¿Y las otras 30? Porque me has dicho que eran 60. ¿Por eso sigue sacando discos después de muerto? Claro. De hecho, hace poco se hizo la versión 25 aniversario del disco, y no sé si llegaron a meter los 60, pero... Pero casi, ¿no? Pero sacaron una caja que además que costaba un dineral, con todo un mogollón de material y demás. Bueno, pues tras terminar la preproducción en noviembre del 86, en enero del 87, Michael entra en los estudios Westlake Recording Studio, aquí al lado de los nuestros, donde incluso se hizo construir un escenario de madera, tío. ¿De madera? Sí, para taconear. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¿Cómo está la gracia gitana de Michael? Así de toda la vida, así estoy yo toda mi vida. ¡Está muy criminal! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Por eso se llama el disco Va! ¡Claro! ¡Va! ¡Ole! No, pues es el track 53 del disco. Es el track 53. Iba yo caminando hasta Detroit. Iba caminando hasta Detroit. Y me encontré a mi hermana, la Toya, y me preguntó a dónde voy. ¡Vámonos! Sí, antes de que arranquen el todo. A tope, antes que se venga arriba y baile él también. Pues Michael llamaba al estudio el laboratorio, porque con este disco no solo esperaba lograr el éxito comercial de Thriller, que fue espectacular. De hecho, hay muchísimas leyendas, porque sobre Michael Jackson se han dicho muchas cosas, muchas gilipolleces, y ya no se sabe nunca lo que es verdad. Pero decía que en el espejo tenía escrito del baño 100 millones. Nada más. Como objetivo. Como objetivo. Y lo tenía en el espejo del baño. O sea, que es el doble de lo que vendió Thriller. Que coño, Thriller vendiera 50 millones, uno de los discos más vendidos de la historia. Y de hecho, Bad estuvo ahí, ahí. No ganó, no le quitó el trono a Thriller, pero estaba cerca, cerca. Ni al segundo. Ni al segundo. Que el segundo es el disco Back in Black de Easy Dizzy. Sí, mira, eso no lo sé yo. Hoy musicales. El hombre Jetbox. Pues esto con... Se lo estuvo currando durante 2 años porque quería hacer algo muy, muy diferente. De hecho, llegó a decir que quería que en el disco hubiera sonido que el ser humano no hubiera escuchado nunca. Muy bien. Sí, no, pero realmente se le ocurrió. Le fascinaba la tecnología, buscaba nuevos sonidos. Si se enteraba de que había un ingeniero de sonido inventando algo, investigando algo, lo fichaba. O sea, ¿sabe lo que es el Sinclavier? Hombre... No, yo no. Es claro. como un sintetizador que nació por esta época y claro, era un sonido súper... Como si tú coges a Daft Punk, por ejemplo, y lo mones en los años 50. Pues en los años 50 Daft Punk hubieran petado. Porque, bueno, ¿sabes? Porque eran sonidos electrónicos que nadie había escuchado nunca. Nada. Javi está aburrido. Y como no estoy aburrido, para... pero me preocupa ponerte esto. Pues ya lo ponemos, tranquilo. Deja de hablar. Suena el Skype, tío, de vez en cuando, no sé por qué. Yo, deja el Skype ya tranquilo. No, que me suena, que no sé por qué. Como decía, de los 60 temas se grabaron 30 y de esos 30 al final se incluyeron 10 con un bonus track que lo tuvieron que elegir democráticamente para que no hubiera peleitas entre Quincy Jones y Michael. Lo tuvieron que elegir democráticamente entre todos los ingenieros del estudio. Venga, hicieron una votación, sí, de verdad. Y al final, pues ganó Part of Me en vez de Streetwalker, que al final te digo que la edición posterior que sacó Michael Jackson del disco lo metió. Una cosa súper curiosa de este disco es que Michael quería que otros artistas colaboraran y de hecho para el I Just Can't Stop... Featuring, ¿no? Como hace Will.i.am. Featuring. Sí. Pues intentó incluso hacer un dueto con Barbara Streisand. No me sorprende nada. Vuelta a pelearse con Quincy Jones, que dijeron, no. Hijo, no la hay más vieja. Pero si Barbara Streisand me muchísimo. Hombre, le sacaba un par de añitos a Michael Jackson. Pero Michael Jackson era muy de... Sí, no, era un poco cougar, pero le dijo que ni de coña, que la consideraba demasiado mayor, y para el dueto del principio del disco se barajaron otros nombres, como Aretha Franklin, magnífica. Hubiera sido muy grande. Hubiera sido genial, pero no. Se llegó a barajar a Whitney Houston. Exactamente. Y se llegó incluso a pensar en... Parton. No, pero hubiera sido súper genial. En Agnetha Holmström o algo de eso. Sí, que no. Agnetha Holmström, claro que sí. ¿Sabéis quién es? No. La rubia de ABBA. Ah, sí, sí. Imagínate el dueto que hubiera sacado. Al final no se cogió a nadie famoso o conocido, porque una joven cantante y compositora que llevaba 2 años trabajando con Quincy Jones, Sieda Garrett, fue la que grabó el dueto del de I Just Can't Stop Loving You, que es una de las canciones así más bonitas de... Temazo, ¿eh? Temazo. A ponerte talentito. Ernesto. De hecho, esta chica, a día de hoy... sigue viviendo de las rentas de yo conocí a Michael, yo insinúa que se enrolló con Michael. Deja caer. Pero Michael 30 años después, sexual, ¿no? No, yo creo que era un Latin Lover. Nunca fue conocido. Yo creo que fue un niño toda la vida. Sinceramente. Aunque la mayoría del material del disco llegó al estudio casi terminado y casi listo, solo quedaba pulirlo. Y eso fue un coñazo para los técnicos, que echaban horas y horas y horas porque regrababan las pistas una y otra vez y una y otra vez. Nosotros estamos grabando este podcast con 4 pistas, creo, ¿no? Más o menos. One. Tan. Que tan. Lo que decía, que como estuviéramos grabando así, sería que estuviéramos grabando en un 4 pistas más o menos, hay canciones que llegaron a tener 800 pistas. ¡Joder! Sí. Y yo me agobio con 2, pues más la tercera, lo de los efectos. el agobio y el estrés que tenían los técnicos de sonido de este disco. Esto estaría bien pagado, ¿no? ¿Iban a porcentaje o iban a trabajo hecho? No, iban a trabajo a obra y servicio. Le pagaban en bocata. Madre mía. Sí, son públicos del programa y medio. Otra de las cosas curiosas es que a Michael se le cruzó el cable y esta canción, el I Just Can't Stop Loving You, se le ocurrió que la quería grabar en español. No se me ocurre para de quererte. Y contrató a Rubén Blades, que imagino que sonará, actor y bastante conocido músico de salsa cubano, que estuvo trabajando 3 días con Michael Jackson para hacer esta canción en castellano. Después la sacó en portugués, pero de la mierda. Portugués, ya dijimos que no tiene flow. No tiene flow, yo lo digo por algo. Venga. Pues por fin llega, después de tantísimo trabajo, tanto silencio, en agosto del 87. Que agosto del 87 fue una época para la música magnífica. Están esperando. Están, dice, hay que sacarlo ya porque van a seguir. En ese año, mira, en ese año nació Nirvana. En ese año los Guns N' Roses sacaron el Appetite for Destruction, que es como discazo. Y encima nací yo. Llega, ¿tú naciste? Yo nací en 87. ¿Pero naciste cantando? ¿En 87 naciste los dos? Sí. Pues fíjate tú, cañaco, ¿eh? Cañaco, ¿eh? Nacisteis el año que nació Nirvana, ¿vale? Pues, lo quería decir. Me gustaba. No, Nirvana nació en el año que nacimos nosotros. También es verdad. Pues, en esa época, agosto del 87, Michael Jackson saca a la venta el disco. Una cosa que era súper importante para Michael Jackson era el tema de los videoclips. Era muy, muy, muy, muy, muy importante. Vamos, sobre todo viendo la caña y el poder que tenía la MTV, sabía que un buen videoclip era básico para el éxito y que multiplicaba la difusión de la música de una manera increíble. Tanta importancia le dio al videoclip que abría el disco, con su canción Bad, que daba nombre al disco obviamente. El videoclip hubo dos versiones, una de 5 minutos o así y una de 19 minutos. ¿Y sabes quién fue el director del videoclip? Martin Scorsese. A punto de decirte, Susan Sarandon, no sé por qué. De hecho, en la versión de en YouTube está, y buscarlo porque es súper curioso, en la versión de 19 minutos, si la veis entera, hay un pequeño cameo, y cuando te das cuenta, dices, hostia, es Wesley Snipes. De hecho, la agarrada de huevos de Michael Jackson, tan típica, nació con este videoclip. Iba a decir, se la agarró primero Wesley Snipes, a lo mejor. De hecho, es más de Martin Scorsese, es muy italiano eso de agarrarse los huevos. Sí, ¿verdad? De hecho, el videoclip está basado en hechos reales. La versión larga, porque la versión corta y normal que se suele ver no tiene argumento ninguno, salvo que una gente bailando en un garaje. Pero esa coreografía pasó a la historia, pero vamos. Pues esa la historia del videoclip largo está basada en hechos reales de un chaval de un barrio pobre y tal, no me acuerdo cuál, que lo mataron por ser demasiado presumido. Y la historia de videoclip cuenta eso. Dato tonto, pero bueno. No, está bien, está bien. Obviamente. Yo he contado que Sonic no sabía nadar, ¿verdad? Que ganas. Yo hablo de matar, por lo tanto. Hilando continuamente. Hilando todo el tiempo. Obviamente, el disco, después del éxito de Thriller y después de 2 años sin sacar y saber nada de Michael Jackson, el disco se convirtió en un éxito inmediato. De hecho, en Estados Unidos había como 500,000 de reservas del disco antes de que saliera. Dios mío, 50 hombres de qué, de este Grey. En aquella época, 500,000 de reservas era un tema. Bueno, y ahora que no se compró un puñetero. Bueno, ahora ya ni te cuento. El disco consiguió 5 números 1 consecutivos en el Top 40 de las listas americanas y fue el primer disco de la historia en conseguir 5 números 1 en la lista Billboard de singles. Sí, 40 principales de allí. Son 100. La lista Billboard. Exactamente. Pero mola menos. O por ahí mucho menos. Los 40 principales, no sé en qué. No, ya, los 40 principales ha copiado la fórmula de Billboard y el Top 40. Listas ahí en todos lados. No, pero bueno. Yo, hasta que Jesús me lo prohibió, hacía listas en este podcast. Sí. Billboard. Muy bien. Billboard Balsam. Lo sabía. Lo he visto venir desde ayer. ¿Verdad? San Valentín. Aunque el disco fue un exitazo, sí es verdad que constantemente lo comparaban con Thriller y no lo consiguió superar, no lo consiguió superar en venta, aunque vendió 30 millones de copias, Thriller vendió 50. Y eso es una auténtica burrada. No termina de estar mal, ¿eh? ¿El que es el disco? No, 30 millones, 30. Digo. Ya me gusta, hombre, en aquella época, hombre, se quedó corto. A ver, Thriller la vendió 50. Este disco vendió 30 millones de copias. Preguntaré a cualquier artista de ahora que si va a vender 30 si millones de copias. 30 millones, ¿no? Igual. Te recuerdo que el último juego de Sonic este no ha llegado a medio millón. Pues, imagínate. No, sí, ahora mismo es imposible. Pero vamos. No llegó al nivel de Thriller, pero yo 30 millones lo firmaba. En este disco Michael reforzó, amplió su leyenda bastante, porque hay muchos detallitos que son, tú te vas a disfrazar de Michael Jackson y tú tienes en la cabeza tienes el disfraz, ¿sabes? ¿El cómo? De rojo. Rojo, eso. Con muchas cosas de Michael Jackson típicas nacieron con este disco. El guante, algunos bailes, las formas de cantar. La postura de la portada esa. La postura. Hay muchas cosas que de este disco que incluso en el mundo de la moda influyeron. O sea, mocasines con calcetines blancos, yo creo que se le perdona, no se le perdona a nadie, nada más que a Michael Jackson. Por eso te digo, pero yo es que soy Michael Jackson. Que no, ¿eh? Pero a partir de este disco influyó, o sea, dejó huella que a día de hoy se sigue viendo en el mundo de la moda, por lo de la ropa, la chupa de cuero, forma de bailar, sobre todo en el mundo de la coreografía. Un coreógrafo que no estudia Michael Jackson no es un coreógrafo, y sobre todo en el mundo de los audiovisuales, los videoclips, nadie le había prestado tanta atención a los videoclips como el que hace Michael Jackson, porque al principio los videoclips eran venga chicos, tocad que os voy a grabar, y videoclips con historia y demás había poco. De hecho, tanto se le ocurraba que al final los acabó enlazando en la película esta, Moonwalker, que era un videoclip gigante. Un coñazo la película. Pero musicalmente. Está, ¿eh? No, pero musicalmente está guay. Y nada, chicos. Esto es todo lo que os enseño hoy de. ¿Esto fue antes o después del cameo en Los Simpsons? Antes. Los Simpsons, Los Simpsons fue posterior. Bastante posterior. Sí, que Javi. No tiene un timeline en la cabeza. Claro, no se acuerda bien. Era. No había nacido. Pequeño. Y. Claro. Hace unos años lo reeditaron, con motivo del 25 aniversario, reeditaron el disco y volvió a vender una burrada. Yo lo tengo en Spotify. Lo remasterizaron y demás, y la verdad es que. A mí, sobre todo, la de Smooth Criminal, videoclip para quitarse el sombrero y canción espectacular. Yo algún día haré eso, lo que hacen en el videoclip, que lanza una moneda y cae directamente en la ranurita de. Eso yo no sé qué años tendría, pero. Pues 10. Y lo vi y flipé muchísimo. Y en la máquina recreativa del bar al lado de mi casa lo intentaba hacer. Le tiré la monedita y que encajara. No lo conseguí nunca, tío. Never. Bueno, pues me ha encantado. Me gusta mucho. Y que coche camino me gusta Michelin. Lo que pasa es que. Michael. No te tiene que gustar algo para que influye mucho. La calidad. La calidad. Pues mola. Mola mucho. Yo, magnífico. Ha ganado el partido de hoy. Entiendo que tengo que hacer. Mira, Michael. Mira, pero Javier, ¿qué te ocurre? No lo sé. Bueno, y hasta aquí el podcast. ¿Qué pasa? Soy Javier. ¿Te das cuenta? Es que habláis muy bajito, por eso me da mucho coraje luego. Muy sexy. Sí. Y hasta aquí ha llegado el episodio número 32 del podcast.es. Esperamos que os haya gustado. Y sin más dilación, un saludo para Charlie Encinas. Y nos escuchamos en 2 semanas si todo va bien. Ha sido Javi Marín, esto es Jesús. ¿El solo? Hasta luego, ya nos vemos. Yo no sé que no. Ya para qué, hablen los dos, ya han hablado. Y el MVP del partido, Fran Castillo. Hello. Muy bien. Ha sido un capítulo muy hermoso, muy feliz. Un saludo para Charlie. Y que ya nos vemos y eso la próxima vez. Hasta luego. Y desmintiendo los rumores de nuestra regularidad, ¿no? Bueno, a ver cuándo sale esto bulleado, ¿eh? Sí, sí, ¿por qué no hacemos que cuelgue el programa el único que no tiene internet, tío? Tío, es una idea acá. Oye, yo lo veo, ¿verdad? No, yo no sé que esto había ocurrido siempre. Bueno, pues ya está. Un besito, ¿eh? Hasta el siguiente episodio. Chao. Makes you cry.